Besos para ti, mi amor. Bueno, está en nuestro más reciente trabajo. Pertenece a Nano Silva de Cabimas y lo canta Nelson Arrieta. ¿Qué le pareció la canción?